Se está desarrollando en Bahía Blanca el quinto foro para una seguridad democrática, ámbito de debate sobre el proyecto de ley de la policía judicial. Se encuentran presentes el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, licenciado Gabriel Mariotto, senadores, diputados, intendentes de la sexta sección electoral, funcionarios judiciales y gran cantidad de público. Está prevista la palabra de 40 inscriptos. En el discurso inaugural, el vicegobernador manifestó la trascendencia de estos foros. Este proyecto de ley de policía judicial que nos envió nuestro gobernador desde el Ejecutivo pueda ser abordado por los senadores que están aquí presentes y, por supuesto, por todo el cuerpo, senadores y diputados. Aquí está el presidente de la comisión, compañero Budazzi. Senadores y diputados juntos, recorriendo la provincia y escuchando a los ciudadanos, con el objetivo que este proyecto de ley de policía judicial, que viene a cumplir un precepto constitucional y que se va a poner en funcionamiento a partir de el abordaje en nuestras cámaras, cuando sea sancionado, realmente nos cambie la vida a los ciudadanos, que no sea una cáscara, no sea un título de diario del otro día y que todo siga igual. Por eso es tan importante la participación de la ciudadanía. Lo habíamos advertido cuando la Presidenta de la Nación nos instruyó que fundemos esta metodología con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un texto muy trabajado por técnicos, pero que necesitaba la mirada de la sociedad, porque ahí está la gran sabiduría, la gran experiencia, no solo de los profesionales, sino del ciudadano de a pie, del hombre común, de la mujer común, que sabe cómo activar cada artículo para que realmente cambie. Así que estamos muy confiados en que vamos a tener una policía judicial, un cuerpo de investigaciones para delitos especiales, que va a estar fundada no solo en la honorabilidad de sus integrantes, sino también en la pericia, en la capacidad, para que sea un aporte a la justicia y que, por supuesto, los ciudadanos podamos empezar a resolver el tema, o uno de los temas que más preocupa, que es la seguridad. Axel Delfino, Nacional Bahía Blanca, la radio pública.